desilusión que no se puede encontrar. El motivo de vivir para luego ser feliz. Ese joven que en el mundo no le da formalidad. Ese joven y su rumbo no se sabe a dónde van. No se puede soportar ese modo de vivir, criticando a los demás, más sin recapacitar. Ese joven que en el mundo se le trata de humillar. Sus ideas y su rumbo no le dejan realizar. Debe superarte, debe de elevarte, y algún día tú podrás encontrarte. Debe superarte. Criticar las ideas de otras gentes sin importar los demás.